Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz viernes 13 de septiembre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos con las informaciones. Cultura al Día. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, fue entrevistado en el programa Somos, transmitido por Telesur hoy 13 de septiembre. En dicha entrevista, el ministro Villegas expresó que a pesar de las dificultades que atravesó Venezuela para lograr su participación en la Bienal de Venecia 2019, el pabellón del país fue sumamente exitoso, demostrando una vez más que la cultura venezolana se hace presente y no dejará el vacío que algunos esperan. Nosotros hemos tenido que hacer peripecias para lograr garantizar la presencia de Venezuela en escenarios internacionales del arte. Por ejemplo, en la Bienal de Arquitectura del año pasado, nos congelaron los recursos que habíamos destinado para lograr la participación venezolana y sin embargo se abrió. Uh-huh. Estuvo presente y fue uno de los pabellones más visitados, el pabellón venezolano. Sí. Este año hemos repetido la experiencia, nos dificultaron abrir, digamos, en la fecha habitual de inauguración, pero nos hicieron un favor porque como se jugaron posición adelantada, aquellos que hicieron campaña proclamando que Venezuela no iba a estar presente, pues hicieron de nuestro pabellón una curiosidad adicional a la que ya es, porque nuestro pabellón, que fue, por cierto, es una obra arquitectónica del arquitecto italiano Scarpa, que es una obra de patrimonio incluso cultural italiano, uh-huh, ya de por sí es un pabellón que atrae muchas visitas. Y como hicieron una campaña de descalificación de la participación venezolana, pues generó mayor curiosidad alrededor. Uh-huh. Y en tiempo récord nuestro equipo curatorial montó esta exposición, La Metáfora de las Tres Ventanas, que tiene participación de cuatro artistas, uh-huh, venezolanos, que nos ha presentado una extraordinaria exposición que podemos ver en pantalla, uh-huh, algunas de las partes de nuestra muestra y que ha generado visitas a montón. De verdad que estamos muy contentos. En fin, ahí con muchas dificultades, con la persecución, uh-huh, que han desplegado a todo lo que tiene que ver con Venezuela, pues la cultura venezolana se hace presente y no dejará el vacío que algunos quieren que haga la cultura venezolana, porque es imposible, eso es como el agua que se derrama, no pueden impedir que se exprese el arte venezolano, que es la expresión, que es la voz de las venezolanas y los venezolanos en sus distintas... Cultura. Somos cultura. Hoy, 13 de septiembre, en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día, se realizó una entrevista al joven sonero Darvel de Jesús, quien conversó acerca de su proyecto musical como cantante solista de salsa. Asimismo, el cantante Darvel de Jesús expresó que todos los jóvenes talento que desarrollan en este momento proyectos deben confiar en sí mismos y tomar en cuenta el apoyo de sus seres queridos ante cualquier meta que se propongan. Que no tengan ese miedo, si tienen esa incógnita mental de tal vez seré bueno para ser futbolista, beisbolista, o para cualquier meta que se propongan, que no lo duden, que siempre va a estar esos dos angelitos con los que yo cuento, mamá y papá, que siempre van a estar guiándome como sus padres lo guiarán a ellos para su desarrollo musical, deportista, o para los que quieran emprender. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El ministro del Poder Popular para la Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, presentó este jueves ante el presidente Nicolás Maduro a los jóvenes guitarristas del Centro de Formación Cultural Amanauk, adscrito ante el Ministerio para la Cultura, que ganaron días atrás en el concurso internacional de guitarra Alirio Díaz en Roma, Italia. Los jóvenes ganaron en la categoría ensamble de guitarra de 20 a 22 años, con una puntuación de 100. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. Este domingo 15 de septiembre a las 11 de la mañana, el público caraqueño podrá disfrutar de la agrupación Soto Voce, quienes deleitarán a los presentes con un excelente repertorio polifónico. El trabajo de Soto Voce ha sido implementar y crear sus propios arreglos instrumentales para llevar a cabo la música popular a nuestras comunidades y grandes escenarios. Somos cultura. Somos cultura. El atractivo espectáculo musical cubano, Retomando el Son, se presentará en los principales hoteles Venetour a nivel nacional, con el fin de potenciar el turismo venezolano y recuperar los valores artísticos latinoamericanos. El productor y director cubano, Luis Llamo, en declaraciones ofrecidas a la Agencia Venezolana de Noticias, comentó que la presentación de Retomando el Son está prevista del 18 al 29 de septiembre en Cumaná, Puerto La Cruz, Margarita, Mérida, Maturín y en Caracas. Nacionales. El canciller de la República, Jorge Arreaza, indicó este viernes 13 de septiembre que Venezuela mantiene cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al mismo tiempo que denunció las medidas coercitivas unilaterales. Y bueno, hemos, a pesar de las diferencias, hemos mantenido cooperación con la oficina de la alta comisionada. De hecho, estábamos en esta reunión hace minutos revisando la cooperación en términos, por supuesto, de respeto a la soberanía venezolana y ciñéndonos a los hechos y a la verdad. Vamos a tratar de seguir avanzando en este trabajo con la oficina de la alta comisionada. También con ella hablamos sobre las medidas coercitivas unilaterales, como se conocen en estos medios del multilateralismo, las mal llamadas sanciones, porque ningún país tiene facultad para sancionar a otro, ni grupo de países, y mucho menos países profundamente antihumanos, o no países, gobiernos, administraciones de esos países, como el caso de la administración del señor Trump en los Estados Unidos. Conversamos sobre la situación de asedio, de ataque a Venezuela. El pasado 5 de agosto se impusieron nuevas medidas coercitivas unilaterales. Si antes algunos de los proveedores de quienes producen o quienes están en las cadenas de comercialización y navieras tenían algún temor de comerciar con Venezuela, de hacer negocios con Venezuela, bueno, mucho más ahora, ya que aquello que parecía un over compliance, un sobrecumplimiento de medidas anteriores, ahora se ha formalizado. Somos periodismo. Somos cultura. El Ministerio Público abrió una investigación penal contra Juan Guaidó por su presunta vinculación con el grupo narcoparamilitar colombiano conocido como Los Rastrojos, que serían quienes lo ayudaron a ingresar a Venezuela desde el país neogranadino, informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Asimismo, Tarek William Saab, fiscal general de la República, informó que la banda Los Rastrojos no solo se dedica al narcotráfico, sino también al descuartizamiento de personas. Le señala por delitos de narcotráfico, asesinato, extorsión, concierto para delinquir, uso de armas de guerra, entre otros. Cito al senador Gustavo Petro, ex candidato presidencial a la República de Colombia. Él ha informado una persona a quien conocemos y es un defensor de derechos humanos, él ha señalado que esta banda tiene inclusive una casa dedicada al descuartizamiento de personas en Puerto de Santander. Los colombianos llaman coloquialmente a este tipo de mataderos humanos casas de pique, imagínense. O sea, no solamente se dedican ellos al narcotráfico, sino también a descuartizar seres humanos en esta zona conocida como Puerto de Santander. Por otra parte, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, afirmó que la evidente vinculación de Guaidó con narcoparamilitares de los Rastrojos será elevada a las instancias de la justicia venezolana para ser investigadas. Una vez más, revelamos los planes desestabilizadores de la oposición en complicidad con la oligarquía colombiana. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El gobierno de Francia se alista para una salida de Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo, que es el peor escenario que se plantea en el ámbito internacional. Escuchemos un reporte cortesía de Telesur. El ministro de Acción y Cuentas Públicas francés se trasladó a un puerto para intercambiar ideas allí con la aduana porque tienen el Brexit encima. Luego de reunirse con los funcionarios electos, este hombre recorrió, como ven, las instalaciones para ver qué medidas se implementaron. Una vez que se da esta salida del Reino Unido de la Unión Europea, si se da y si además ese entorno o esa salida se da sin acuerdo. El ministro también recordó que se crearán 700 puestos en la aduana en esta salida de los ingleses de la Unión Europea. El Estado actual invierte 40 millones de euros y se prepara para el Brexit, limitando lo más posible las consecuencias que las empresas francesas tendrían que sufrir. Cuando hablamos de consecuencias, en este caso son consecuencias negativas. Francia está lista para una salida de Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo, que es el peor escenario que se plantea en espacios internacionales. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández, Laura Cano y quien les narró, Oriana Hernández. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz noche. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.